Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada dedicamos la nota editorial a hablar de algo que nos preocupa como ciudadanos profundamente y tiene que ver con la justicia. Y hoy queremos tratar el mismo tema, pero desde un ángulo con una buena e importante dosis de humor, y en este caso recurrimos a la columna de el gran Santiago Varela, que como ustedes recordarán, le dio texto a los monólogos del gran Tato Bores y que en este caso publica en la revista Acción. El título de la nota es Usía y dice Santiago Varela que si hay un tema hoy que preocupa y ocupa es el de la justicia, mejor dicho, el uso de la justicia con otros fines non santos. Pero seamos sinceros, el tema no es nuevo. Martín Fierro ya aconsejaba: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Y tampoco la injusticia judicial es un invento argentino. Les cuento, dice Santiago Varela, una breve historia. Cambises I fue un rey persa a quien, en el siglo VI a.C., como si no tuviese bastantes mujeres, se le dio por enamorarse de su hermana. Irrespetuoso de la ley, acudió a los jueces y les preguntó si había alguna ley que permitiera que un hermano se casara con su hermana. Según Herodoto, los jueces, astutos, respondieron que ninguna ley hallamos que ordenase el matrimonio entre hermano y hermana, pero sí encontramos una que autoriza al rey de los persas para hacer cuanto quisiese. Genios. 27 siglos separan a estos ignotos jueces persas de los bonadíos actuales, pero la línea argumental es la misma. Judicializado el tema, encontramos la ley, o el fiscal, o el juez, o la cámara que diga y haga lo que el poder necesita que se diga y haga, incluso meter tipos en cana sin causa. La idea sería tratar de conservar un mínimo de apariencia legal. No digo exagerar como Cicerón, que decía, en latín, ubi non est justitia, ibi non potest esse ius, que traducido quiere decir, donde no hay justicia no puede haber derecho. Porque esto ya es demasiado, pero anunciar que a alguien se le podría iniciar un juicio, que se podrían reunir pruebas, que se lo podría encontrar culpable y entonces sí, se lo podría poner preso, pero como en una de esas el tipo se aviva y se las toma, lo encanastamos primero y preguntamos todo después. Muchos deben recordar que durante las dictaduras cívico-militares que hemos tenido que soportar en nuestro país, enseñar derecho constitucional en la Facultad de Derecho era más difícil que hacer casa submarina en un lavarropas. Era absurdo enseñar algo, la Constitución, que no se usaba. Pero sucede que hoy pasa lo mismo. Y no solo con la Constitución, sino también con el Código Procesal, el Código Penal y el Código que se nos ocurra. Hoy a algunos fiscales y a algunos jueces les dicen desde el Palacio de Cambises qué es lo que tienen que decir, hacer y firmar. Y ellos lo dicen, lo hacen y lo firman. Tal vez haya de por medio alguna moneda, porque los abogados, sean del Poder Judicial o no, tengan título o no, no trabajan gratis. Pero lo curioso son los motivos jurídicos que se invocan. Por si las moscas, es uno de los más sólidos y alcanza para que en Comodoro Pi metan en cana a gente preseleccionada. Como dice un amigo mío, sostiene Santiago Varela al final de esta columna, no hay que tenerle miedo a las leyes, sí a los jueces. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente.

Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Artesano, artesana, es un concepto vinculado o relativo a la artesanía. El 19 de marzo es el Día del Artesano, en homenaje a José, esposo de María, ya que su oficio era el de carpintero. El término artesano se tomó prestado del italiano artigiano, formado en la época del Renacimiento para designar inicialmente a los profesionales de las artes plásticas. Con el tiempo, el término generalizó su valor semántico a cualquier tipo de arte o profesión. Según la etimología de la palabra, el artesano es un artista con las manos, pero no como pintor, sino más bien se le dice artista por su destreza manual. Y a partir del siglo XV fue que se hizo la diferencia entre artista y artesano en el Renacimiento italiano. Hay quienes afirman que la artesanía es un punto medio entre el diseño y el arte. Por otro lado, están quienes dicen que es la continuación de los oficios tradicionales, orfebre, carpintero, herrero, etc. Le preguntamos a María Ricciardo, de la cooperativa Manos del Delta, ¿qué es una artesana? Ser artesano es algo muy especial, porque ser artesano es conectarte con las cosas más simples y las cosas más, más de la tierra y más del lugar, y conectarte con gente que también está apegado a sus cosas y a su tierra, y hacer cosas, hacer objetos desde la tierra, desde tu lugar, que te representan. Muchas veces los artesanos, las artesanas, trabajan aquel material que más abunda en la zona geográfica en la que se encuentran. Pueden ser caracoles en la costa marítima, piedras en las montañas, sal en las salinas o juncos en el delta. En mi caso, hemos hecho artesanías todo este tiempo, desde hace muchos años, que tienen que ver con el delta bonaerense, con productos del lugar. Maderas, juncos, mimbres, cosas así. Por eso es que, ya te digo, te conectan con tu lugar, con tu tierra, te representan, representás a tu tierra y a tu espacio y a tu lugar a través de la artesanía. El artesano o la artesana vende directamente su trabajo al público. No tiene intermediarios y generalmente tampoco proveedores. A través de nuestra cooperativa, que hemos los artesanos armamos aquí en el Delta, que lo armamos mujeres isleñas, nos conectamos directamente los artesanos con el público, porque somos los que vendemos. No tenemos empleados, no tenemos intermediarios, no tenemos eso. Quisimos saber cómo se encuentra el trabajo de estas artesanas en este momento. Responde María Ricciardo, de la cooperativa de trabajo Manos del Delta. La artesanía es una cosa que se compra porque querés decorar un lugar, porque querés poner una cortina de junco en tu casa para que te proteja del sol, pero que no te quite el aire. Y esas cosas en este momento se dejan para otro momento, porque la gente no puede, porque, a ver, el mercado interno ya sabemos cómo está. Y lo último que vas a gastar es en decorar una casa o poner una cortina de junco. Vas a tapar la ventana como puedas, pero no vas a poner una cortina de junco porque, a ver, no da el presupuesto para eso. Y eso es lo que nos tiene a nosotros mal, los artesanos isleños que formamos una cooperativa, es como que ya no podemos sostenerla. Ese es el tema, no podemos sostener un negocio en el puerto de frutos y todo lo que eso implica. El consumo interno es la base. El consumo interno de nuestro país, porque vendíamos a gente de todo el país. Le hacíamos envíos a la gente, al público de acá también, porque los fines de semana el puerto de frutos se llenaba, pero no, ya la gente no puede tener esos gastos. Donde comer significa muchísimo, viajar hasta el puerto también significa mucho, y además, bueno, comprar las artesanías. es lo que me pasa a mí también. Yo quiero comprar alguna cosa que no sea lo imprescindible y no puedo. Y yo me doy cuenta de que eso es lo que... No, a ver, los que miramos un poquito todo lo que significa el otro, nos damos cuenta de que la gente no compra porque no puede. Mercado interno que no mueve el amperímetro por la política económica del gobierno de la Alianza Cambiemos y que no cierra sin represión. Como ocurrió el domingo pasado cuando la policía de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reprimió brutalmente a los artesanos de San Telmo cuando intentaban instalarse, como lo hacían desde hace muchos años en la calle Defensa. Como dicen los muchachos de Las Pastillas del Abuelo en su canción Artesano, hacer nacer nuevas formas con sus manos para bendecir al sol cada mañana necesita el artesano porque el arte sana, porque el arte es sano, sabe que el arte sana. Puedo ver que no tienen edad o tienen un rato y se les va explicando su habilidad. Sonreír les ayuda a vender lo mejor que ellos saben hacer, que es el arte de hacer nacer. Una pulsera cheta de un par de hilos sueltos, o una cara en un tronco que no estaba ahí. Por doquier en el parque hadas y duendes sueltos van siendo inspiración para sobrevivir. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos para bendecir al sol cada mañana necesita el artesano, porque el arte sana, porque el artesano sabe que el arte sana y sabe que el arte es sano y sabe que el arte es sana y sabe que el arte es sano y sabe que el arte sana. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente. Y acá tengo a la vista el último número del mes de febrero de la revista Acción, que lleva por título, como nota de tapa, Señal de ajuste, medios públicos entre los recortes y la pérdida de audiencia. Y hay una columna de opinión del jefe de redacción de Acción, Jorge Vilas, gran amigo, periodista, y esta columna lleva por título con la misma lógica. Le leo por lo menos algunos párrafos salientes. Comienza diciendo que la política gubernamental para los medios públicos está en consonancia con la orientación general de la gestión Cambiemos. Si todo lo público está en retroceso, si la salud y la educación están a tiro de recortes y ajustes, si los servicios públicos esenciales son impagables para buena parte de la sociedad, es previsible que no se promuevan medios estatales fuertes, plurales, que aporten diversidad de voces y alcance federal para que el derecho a la información sea una realidad. Para que esto ocurra, el Estado debería cumplir su rol de garante de la pluralidad informativa en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos en un sentido integral, que incluyen a la comunicación. Lejos de ello, todo comenzó en este sector con el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin debate parlamentario, sino a través de decretos presidenciales en diciembre de 2015, para abrir las puertas a una mayor concentración mediática. Más adelante dice que De igual modo, la pérdida de audiencia registrada en Canal 7 y Radio Nacional, si bien no es el único indicador a considerar, muestra el desinterés del público por la programación emitida, con las excepciones de cada caso. El ajuste del sector público, plasmado en los despidos y reducciones salariales, va en desmedro del acceso universal a la información y deja más terreno libre para la comunicación concentrada. Termina diciendo esta nota de opinión de Jorge Vilas sobre el tema del desguace de los medios públicos. Y todos asistimos y estamos viendo todos los días que en las grandes ciudades en general vemos inundadas de pibes y de pibas con esas grandes cajas que llevan en sus espaldas y que llevan y traen todo tipo de encomiendas. Empresas como Rappi, como Glovo, como Pedido Ya y otras, ¿no? Y también se suman entre quienes brindan servicios hoy la conflictiva Uber, por lo menos acá en Capital. Las empresas tecnológicas de software de servicios van creciendo, cada vez con más popularidad entre los usuarios, al tiempo que están en el ojo de la tormenta por los polémicos vínculos laborales que colocan a los trabajadores en situación de gran vulnerabilidad. Esto en un escenario con reglas de juego poco claras, por no decir oscurísimas. Leandro Monk, que es presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, entidad que nuclea a cooperativas del sector tecnológico, sostuvo a la agencia ANSOL que el nivel de concentración de renta que hay en el mundo del software no existe en ningún otro mercado. Se las llama a estas empresas, empresas unicornio. En Argentina tenemos una, la emblemática, que es Mercado Libre. Por ejemplo, en el mundo del software para celulares hay dos empresas que tienen el 99% del mercado. Hablamos de Google y de Apple. Y en el caso de Facebook, WhatsApp e Instagram. Estas empresas son las más precarizadoras y además forman las industrias más concentradas. En un momento le preguntan a Monk si es posible una empresa de esta índola en formato cooperativo, que proteja al trabajador y al usuario. Y Leandro, el titular de FACTIC, respondió: hay experiencias en el mundo de cooperativas de reparto, en Francia, en España. Son experiencias locales, no gigantes, que abarcan todo. Se busca dar impulso a un cambio de paradigma desde una óptica cooperativa. La idea no es ser pulpos monopólicos que precarizan trabajadores, sino de encontrar sustento en los pequeños comerciantes y pymes de cada ciudad o de cada barrio con reglas de juego justas para el trabajador. Bueno, la nota es muy extensa y se puede leer completa en la página web de ANSOL, pero me quisiera resaltar este último párrafo. Allí Leandro Monk sostiene: este modelo requiere de una actualización normativa en Argentina. Necesitamos que existan las cooperativas de múltiples interesados, como en Canadá o como en España. Tenemos que ver al cooperativismo como una herramienta de desarrollo local y no como un mero salvavidas. En la Argentina es un dispositivo que se despliega solamente cuando los privados o el Estado no están presentes. Somos la ambulancia que levanta a los caídos que deja el capitalismo. Además, tenemos que ser ese elemento superador, decía Leandro Monk para la revista ANSOL. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Así como tratamos el tema, pero desde una óptica humorística en el comienzo del programa a través de la nota editorial, corresponde ahora el análisis serio, profundo, a cargo, como corresponde, de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. El tema es la presencia, el informe minucioso y preocupante, por cierto, que dio el doctor Ramos Padilla ante una comisión específica del Congreso de la Nación. Ana, te escuchamos con la atención y el interés de siempre. Bueno, buenos días. Sí, hay muchas cosas que la verdad que dan para el humor. Barcelona se tiene cada vez su trabajo más sencillo. Pero bueno, también es interesante sacar algunas cuentas de lo que fue este informe del doctor Alejo Ramos Padilla, muy extenso, muy minucioso, por momentos no sencillo de seguir porque había muchos nombres y muchos vericuetos y muchas redes y enredos, así que es importante intentar hacer un análisis más allá de lo anecdótico, me parece, y aportar a eso. De paso le pido disculpas a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, pero como muchos de todos ustedes, imagino, me ha atacado este principio de otoño, así que así estamos, un poco resfriada. Pero decía, me parece que lo que escuchamos el otro día es un entramado que se suma a esto que muchas veces Cristina denomina el lawfare, ¿no? La nueva forma del ataque a determinados dirigentes políticos, sindicales, etcétera, a través del aparato judicial, en combinación con ciertos sectores políticos y con un fuerte componente mediático. Eso era hasta ahora lo que teníamos delimitado como lawfare, que está actuando en la Argentina hace tiempo, con muchísima fuerza en Brasil, también en Ecuador, es decir, que es parte de esta reacción neoliberal, conservadora en el continente, y que me parece que, como han estudiado y como aparecen en distintos textos y artículos, que también tiene un componente de política exterior de los Estados Unidos, que fomenta ciertos modos de intervención de fiscales y jueces, que participan de ciertos congresos. Es decir, ese mapa ya lo veníamos viendo. Ahora, lo que se suma es un elemento absolutamente preocupante, que es esta red de inteligencia paraestatal, que es un elemento nuevo, me parece, o que, digamos, tendríamos que ser interesante analizar con estudiosos más de la historia de, por ejemplo, el terrorismo de Estado en la Argentina, esta figura medio liminar, medio fronteriza de un aparato de inteligencia que tiene sus contactos con el aparato estatal, pero que también opera por fuera de eso, ¿no? De un modo paraestatal. Y lo que escuchamos fue realmente aterrador, digamos, desde el armado de cero de causas con el exclusivo fin de poder acceder a información para amedrentar o amenazar a distintos sindicalistas, políticos, periodistas, lo que sea. Eso resulta bastante aterrador. Entonces, según contó Alejo Ramos Padilla, hay dos partes para entender esto. Por un lado, miembros del sistema judicial, de los medios masivos de comunicación, políticos que puedan estar siendo utilizados por estas fuentes, que puedan estar siendo aparateados por estas fuentes para extraer información. Pero además hay toda una red de usuarios de esta información. Las dos cosas son preocupantes, me parece que requiere una investigación mucho más allá de esta que se está llevando adelante en Dolores, porque me parece que es de una gravedad institucional que tenemos que poder medir, ¿no? Y en particular, la cuestión esta de la diputada Paula Oliveto, pero parece ser como una costumbre más generalizada de las representantes de la coalición cívica, de hacer uso de esta información. Y es muy preocupante porque remite, y creo de verdad no estar exagerando en esto, remite a la lógica del terrorismo de Estado en la Argentina. ¿A qué me refiero? Por supuesto no tiene nada que ver con la tortura, con la desaparición, no estoy hablando de eso, pero sí de la relación entre medios y fines. Pongamos por caso que un ciudadano viola la ley porque ejerce la violencia política, o que otro ciudadano o ciudadana viola la ley porque realiza un acto de corrupción. El modo de procesar eso legalmente, legítimamente, dentro del Estado de Derecho, supone ciertos procedimientos, supone ciertos límites, y sobre todo supone que estamos de acuerdo en las reglas de fondo que no vamos a poner en jaque, ¿no? Porque es el orden constitucional, normativo que nos rige. Eso fue un saldo muy importante que sacó la Argentina de la terrible experiencia de la última dictadura cívico-militar. Valorar la democracia en su aspecto institucional, normativo, y saber que incluso cuando eso estaba amenazado por ciertos grupos, de ninguna manera era posible que el Estado realizara acciones que violaran la ley. Esto de hacer carpetazos contradirigentes. Por más que esté, digamos, sea la mejor buena fe de estas personas, que esos políticos, sindicalistas o los que sean, han cometido un acto de corrupción, no pueden valerse de cualquier medio, y menos de un medio que tiene que ver con esta red, que es una red delictiva, cuasi lumpen, diría, que anda en las sombras entre lo estatal y lo paraestatal. En ese sentido, me parece que hay que sacar como dos cuestiones fundamentales para adelante. Una es advertir que esto tiene un efecto de generar mucha inestabilidad en los ciudadanos y en las ciudadanas, de generar miedo, sensación de asco, porque lo que parece es como una red de una runfla extraña donde se superponen los distintos poderes, donde participan, donde hay poderosos que tienen una impunidad extraordinaria, donde uno no sabe si no le pueden estar armando una causa, vaya a saber cómo, para sacarle información y sacarle dinero, etcétera. Eso es ese efecto de asqueo, de temor, de son todo lo mismo. Es un elemento que tenemos que advertir y que tenemos que poder analizar, porque puede estar asociado a salidas más del estilo de la antipolítica. No, eso, bueno, hay que hacer otra cosa, tiene que venir alguien que ordene esto, ¿no? Las fantasías del orden, de la reconstitución absoluta, qué sé yo, que es peligrosa. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que en la calle escucho esto, y me parece que también para contener eso, que es una respuesta que tiene su racionalidad frente a lo que estamos viviendo, digo, que tiene su razón de ser, a eso me refiero, me parece que es muy importante que desde distintos sectores políticos se empiece a articular un discurso sobre qué hacer en el futuro con esto. Es decir, cómo se va a encarar desde el Estado, desde los distintos poderes, también desde la sociedad civil, el serio trabajo de devolverle a la ciudadanía la confianza en la justicia, la confianza en las instituciones, etcétera. Y me parece que esa no es una tarea de un solo partido, y me parece que es una tarea urgente, porque lo que está en cuestión en este aceptar la información de estas redes de parainteligencia, lo que está en cuestión son los fundamentos del pacto democrático después del 83 en la Argentina. Y eso merece ser muy custodiado por todas las fuerzas políticas. Así que espero que una vez que los distintos sectores decidan dejar de poner la cabeza bajo la tierra y hacer como que no está ocurriendo esto, se dé una conversación en otros términos, porque lo que está en juego es mucho más que la próxima elección, es mucho más que la operación y la contraoperación, es los fundamentos de la democracia en Argentina. Sin duda, Ana, como vos bien lo dijiste, involucra a las expresiones políticas organizadas, los partidos, pero también a las distintas expresiones de la sociedad civil. Entre ellas, por ejemplo, el cooperativismo. Y por eso nosotros, desde este espacio, hacemos esta prédica esclarecedora y convocante para la ciudadanía. Como siempre, un gustazo escucharte, compartimos plenamente tus reflexiones y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Danza en el CCC con la obra Acróstico. Intérpretes María Kuchmichel, Diego Rosenthal, música original de Daniel Bugalo y dramaturgia de Aldana Cal. Idea y dirección, Diego Rosenthal. Un acróstico es un artificio literario, una forma de jugar con las palabras para hacer que el tiempo pase como si pesara menos. Acróstico es la obra que Diego Rosenthal se inventa cuando despliega el papel con las letras de su nombre, que desde 1984 guarda en el cajón de su mesita de luz. El manuscrito de aquella composición poética es el aliento que lo anima a crear un nuevo artificio, capaz de recortar el tiempo y componer con sus restos una figura que desteje los hilos del recuerdo. Acróstico se podrá ver este jueves y el jueves 28 a las 20:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 250 pesos. El CCC se encuentra en la Avenida Corrientes, 1543. Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. 100 pesos máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. En el marco de las distintas actividades que se están llevando a cabo en todo el país por el 8M, la Comisión Gremial Interna del Banco Credicop hizo una actividad de lo más interesante de la cual participamos. Muy concurrida estuvo, hay que decirlo, y allí estuvieron Carla De Gliantoni, que ella es economista y es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, y Dora Barrancos, nada más ni nada menos. Así que lo que queríamos hacer con todos ustedes en este espacio es escuchar algunos fragmentos de esta charla, que insisto, fue de lo más interesante, para que nos adentremos en las distintas temáticas que estas compañeras compartieron con todos nosotros. Este primer audio tiene que ver con data, que tiene que ver con el techo de cristal, con la pared de cristal, con los distintos niveles de sueldos entre hombres y mujeres, de acuerdo a las últimas estadísticas. Todo esto lo contó Carla De Gliantoni, economista e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Las mujeres destinamos 6,4 horas en promedio a tareas no remuneradas, entre cuidado, domésticas y apoyo escolar, mientras que los varones dedican 3,4 horas en promedio. Cuando vemos las cifras de empleo, esta cifra se parece bastante a la tasa de actividad, que es aquellas personas que están ocupadas, no importa si es trabajo formal o informal. Y acá vemos que las mujeres tenemos un 44% de tasas de empleo versus a un casi 64% en los casos de los varones. Pero cuando miramos la desocupación, vemos que esta proporción se invierte. Acá las mujeres estamos sobrerepresentadas y los varones están subrepresentados. Y acá se juega también estas cuestiones que hablábamos del cuidado. De esos hogares con hijos menores son las que suelen presentar mayores tasas de subocupación o las que tienen tasas de desocupación un poco más altas en algunos casos. Y acá empezamos a ver ciertas discriminaciones que ocurren dentro del mercado de trabajo y que tiene que ver con que, aunque las mujeres siempre de alguna manera hemos participado del mercado de trabajo a lo largo de la historia, porque la sociedad capitalista ha tenido sus idas y vueltas, y no siempre la estructura familiar fue la mujer en el hogar y el hombre fuera de la casa, existen ciertas discriminaciones no positivas a la hora de pensar en el mercado de trabajo y que son fundamentales para entenderlo. Siempre que hablamos de las estadísticas del mercado de trabajo, hablamos de dos grandes características. La segregación horizontal, que tiene que ver con la especialización de mujeres en ciertos sectores de actividad, y hablamos de trabajos feminizados cuando hablamos de esto, y en general estamos hablando de los trabajos de servicios. Y cuando hablamos de servicios, hablamos de horarios de cuidado, de educación, de salud en particular la enfermería. Entonces vemos que 6 de cada 10 mujeres trabaja dentro de los sectores servicios, mientras que las actividades que están más vinculadas a la producción están sobrerepresentados los varones. O casi no somos parte de las mujeres de esas actividades. A pesar de que con el tiempo ha empezado a mermar estas cuestiones, sigue habiendo barreras de acceso a ciertos sectores productivos. Y ahí se puede hablar un poco de, quizás escucharon, de las paredes de cristal, que tiene que ver con esto, que estamos segmentados a ciertos sectores y no logramos movernos ni pasar a otros. Y después también seguramente han escuchado hablar de la techo de cristal. El techo de cristal tiene que ver con la dificultad de al ascenso dentro de un mismo sector, que las mujeres siempre llegamos a capas intermedias, pero no llegamos a los cargos altos. O si llegamos a los cargos altos, llegamos a cargos altos que están menos pagos que el de los varones. Cuando terminó Carla, llegó la reina de la noche. En este caso hablamos de Dora Barrancos, todos la conocemos, para quienes no, te informamos que Dora se ha dedicado a estudiar el feminismo en todas sus formas. ha estudiado los conflictos y las revoluciones, tanto públicas como privadas, llevadas a cabo por las mujeres, los distintos movimientos sociales de principio de siglo, los movimientos socialistas, los anarquistas y el rol de la educación en la historia argentina, entre otros temas. Nos constituimos sujetos gracias, obviamente, al lenguaje, que es una malla relacional. No hay posibilidad de individuo humano sin las otredades, está claro. Es decir, la condición humana solo se plasma relacionalmente. Desde luego, en ese plasma relacional, desde el fondo de los tiempos, hay una insidiosa, muy, muy insidiosa cuenca que diferencia jerárquicamente a varones y mujeres. Y cuando digo desde el fondo de los tiempos, no digo desde el principio de la especie humana. Es muy probable que nosotras como especie, ya tengamos, vaya a saber, 200, 250 mil años, es un buen debate. Pero la existencia de un régimen jerarquizado diferencial entre varones y mujeres es reciente en la humanidad. Es muy reciente. Viene probablemente del Neolítico Superior. Y cuando decimos el Neolítico Superior, también es difícil ponernos de acuerdo sobre el monto de años. Pero es probable que no exceda el patriarcado los 20.000 años. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero comparado con la otra historia anterior, una podría decir, tenemos una historicidad muy reciente respecto de esa insidiosa construcción jerarquizada. Dora Barrancos primero se licenció en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Además, continuó con una maestría en Educación en la Universidad Federal de Minas de Gerais, en Brasil. Y se doctoró en Historia en la Universidad de Campinas, también en Brasil. Fue allí, durante su exilio en ese país, cuando toma contacto con el feminismo y otros movimientos sociales que reivindicaban derechos de minorías. Ella es especialista en Historia. Y qué mejor que escucharla a ella en este segundo fragmento de la charla magistral que dio ante todos los empleados y empleadas del Banco Credicop días pasados. Lo cierto es que el siglo XIX es un siglo dramático, porque se conculcan muchísimos derechos para las mujeres. Lo primero que hacen los nuevos estados, América Latina también hizo lo mismo, lo primero que construyen es derecho privado, para que no nos quede ninguna duda. Es decir, hay una idea privatista en la propia concepción burguesa del Estado, en lo que sería la sostenibilidad económica, claramente capitalista, y en lo que podría ser esta idea dominante de que efectivamente no había posibilidad de nación. Digo, elemento jurídico fundamental es un Estado construido patriarcalmente, para eso hay derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? Antes el derecho público. El derecho privado, en 1804, el Código Civil francés fue adoptado por todas y cualquier lugar, había otros códigos que hayan salido, pero este es el clásico y el que viene por todas partes. Antes del derecho público, inclusive antes de lo que sería la demarcación de delitos, que los delitos contra la propiedad fueron absolutamente demarcatorios. ¿Qué es el derecho privado? El que rige las relaciones habituales entre las personas. Y es que el que marca y demás con tanta, yo diría, con tan fino buril, bueno, ¿qué se espera de un varón? ¿Qué se espera de una mujer? ¿Y qué se marca para una mujer? Código napoleónico. ¿Y qué era la mujer casada? Era notable, porque ustedes saben que el código decía: una persona menor se emancipa con el casamiento. Imagínense la emancipación de las mujeres cuando se casaban. ¿Qué decían los códigos? ¿Quién era tutor y regente de la vida de una mujer casada? El marido. Las mujeres no podían trabajar, no podían estudiar, no podían comerciar, no podían ir a los tribunales sin la autorización del marido. Parece chiste, pero eso es así. En el código nuestro, hecho por Vélez Arfiel, eso en lo que es la primera elevación que él hace, que se puede conseguir en internet, es muy divertida, es fantástico lo que el tipo dice, ¿no?

Sí, bueno, fue una delegación riquísima, riquísima en cuanto a su composición, heterogénea, en cuanto a su capacidad exportadora, en cuanto a su nivel de representatividad a nivel nacional. Estuvo integrada por dos cooperativas agrícolas, las dos cooperativas agrícolas más grandes de nuestro país, AFA, Agricultores Federados Argentinos, y ACA, la Asociación de Cooperativas Agrarias, por dos aseguradoras, el grupo asegurador Sancor Seguros y el grupo asegurador La Segunda, por el Banco Credicop, el Banco Cooperativo Limitado, por la Cooperativa Obrera, una cooperativa de consumo que integra una federación de consumo que tiene más de 128 supermercados en centro-sur de nuestro país, por FECOVITA, que es una federación de cooperativas vitivinícolas, y por el Grupo Cooperativo Mutual Devoto, que tiene su sede en Devoto, en Córdoba, y es un grupo cooperativo y mutual que, digamos, con mucha significación, porque entre otras cosas ha logrado que en esa ciudad de Devoto la tasa de desempleo sea negativa, o sea que necesiten más empleados o potenciales empleados de los que la propia ciudad tiene capacidad para ofrecer. Con esa representación tan rica fuimos a acompañar el proyecto del presidente Macri de abrir nuevas posibilidades de negocios en el exterior, y con muchísimo orgullo, sano orgullo y humilde orgullo tenemos que decir que las cooperativas fueron de las pocas empresas que hicieron concretamente negocios. Puedo señalar que el Grupo Cooperativo Mutual Devoto vendió 250 toneladas de chía en grano para abastecer un mercado de alta calidad en India, que también vendió dulce de leche, un dulce de leche artesanal que hacen ellos y que generó los contactos necesarios para vender una porción de la res que ellos les está sobrando, que es el cuarto delantero, y también poroto de soja de alta calidad, ¿no? Para un mercado exquisito. Debo decir que desde ACA se avanzó en la colocación de un producto que es un promotor de desarrollo temprano para terneros, que tiene una marca comercial aquí en la Argentina, y que una cooperativa de India, Amul, que es la cooperativa lechera que provocó la revolución blanca en India, que cambió la esencia de la producción y consumo de productos lácteos en India, bueno, está muy interesada en adquirir ese producto. También en alimentos para mascotas. FECOVITA cerró un trato muy importante con un distribuidor que tiene 160 supermercados y más de 1.700 negocios en Vietnam para colocar un vino de su bodega, el vino Estancia Mendoza. Desde Cooperativa Obrera se empezaron a transitar los canales de comercialización para importar productos, especias específicas de la India que necesitan y no consiguen. Se ha ido generando toda una lógica de contactos que generaron negocios concretos ya en este viaje y que generarán nuevas posibilidades comerciales en los próximos meses, semanas, sin ningún lugar a dudas. Son productos con valor agregado del trabajo de argentinos asociados en cooperativa, lo cual le agrega una significación realmente muy importante. Absolutamente, absolutamente. Y en el 2020, que la Alianza cumple un aniversario muy importante, muy significativo, está previsto hacer el encuentro internacional, la Asamblea Mundial del Organismo, en la capital de Corea del Sur, ¿verdad? Sí, es un congreso que la Alianza viene celebrando de forma irregular cada vez que siente la necesidad que tiene que hacerlo. El 2020 coincide con el 125 aniversario de la Alianza y será un congreso que esté orientado a profundizar el debate sobre la identidad cooperativa, sin ningún lugar a dudas, y que generará seguramente cambios importantes en la doctrina que la Alianza pone a disposición de todos sus miembros y del movimiento cooperativo a nivel global. Va a ser un momento muy importante, un momento que quedará en la historia. No se han hecho muchos congresos en estos 125 años y sentimos la necesidad y sentimos que es el momento de realizar uno de ellos. Si no recuerdo mal, en 1995 se hizo el Congreso Centenario en Manchester, muy cerca de Rochdale, digamos la cuna del cooperativismo como lo conocemos actualmente. Y en el ámbito latinoamericano o continental también hubo avances importantes. El año pasado, en el marco